soy y al fin estás aquí. Abrázame, mi amor, y tómame en tu mano. Hoy te tengo frente a mí, no sé lo que decir, solo cuánto te amo. Siento el fuego por mi piel, me lleva el corazón cuando beso tus labios. Cuánto te amo, cuánto te quiero, mi sentimiento eres tú, te anhelo, tú ven a mí. Derrama tu corazón, quiero jugar al amor como la lluvia en abril. Tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna llena, mi sol de alegría de vivir. Ninguno me lo enseñó la vida, la llama del amor arde cuando tú terminas, y el alma se me escapa detrás de tu mirada, como el amanecer atraviesa la madrugada. Quiero beber de tu boca, tu labio de menta, de flor y canela. Quiero ser tu primavera y el agua y el viento, y tu brisa al amanecer, y anhelo tú ven a mí. Derrama tu corazón, quiero jugar al amor como la lluvia en abril. Tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna llena y mi sol de alegría de vivir. Gracias.